¿Cómo les va, queridos oyentes que están del otro lado? Como siempre, haciéndonos el aguante y escuchando una nueva emisión de Estalla Silencio. Para vos que querés empezar a comunicarte con nosotros y comentarnos qué novedades tenés de la semana, qué te pasó, qué querés contar, qué querés difundir, lo podés hacer al 466-6559 o podés mandarnos un mensaje de texto al 15-6154-0359. También puedes mandarnos un mail si tenés más información, algo para compartir, a estallasilencio@fmmoreno.com.ar. Agradecemos la operación de Leo Merlin del otro lado, la compañía de una amiga compañera de la vida, Florencia, que está haciéndonos el aguante ahí. Y bueno, vamos a empezar a dialogar un poquito del tema que vamos a hablar hoy, ¿sí? Que es un tema que el año pasado ya lo habíamos hablado, ¿no? Sí, lo habíamos hablado y habíamos puesto algunos ejemplos, y como esto avanza, tenemos nuevos ejemplos. Viste, es como es un tema inabarcable. Sí, no se termina más. Es el tema de la publicidad y los medios de comunicación en relación al género, ¿no? ¿Cuáles son los estereotipos que los medios de comunicación transmiten de cómo debe ser una mujer, cómo debe ser una mamá, cómo debe ser una abuela, cómo debe ser una niña? Y también cómo debe ser un hombre, ¿no? Tiene que ser forzudo, musculoso, tiene que estar siempre alerta. No es tu caso, Sergio. No, lo ya estoy lo mirando porque está acá, pero no lo miraba por eso. Y bueno, y estos estereotipos se ven claramente, no solo en la publicidad, también en programas, por ejemplo el de Tinelli, que es tan taquillero, y esas cosas. Y para eso, acá hemos traído un audio que nos habla un poco de este tema y lo vamos a compartir, así después debatimos un poco sobre esto. ¿Qué te llevarías a una isla desierta? Una crema de noche hidratante y antiarrugas. Un ambientador de esencias naturales. Un champú con micropartículas de color. Todos estos anuncios tratan de convencer al consumidor para que adquiera un producto. Porque la publicidad es una herramienta de la sociedad de consumo. Hagamos un poco de historia. En la noche un grito y se escucha lejano. Bueno, volvemos a leer, tuvimos un pequeño percance con la edición del audio, evidentemente. La edición del audio, quizás. Hombre, tenías que ser, ¿para qué te lo dejamos a vos para editar? Decirle la verdad, Romina. Yo defiendo a mi compañero, disculpame, esta no es una cuestión. No es una cuestión de género, porque lo editamos los dos. Bueno, no sé, después vamos a ver qué es lo que pasó. Comentemos un poco, ya que estamos, lo charlamos hacia lo gallego, no va a ser porque no nos sale muy bien, pero podemos comentar de qué se trataba. Era un audio que explicaba, sí, uh-huh, básicamente, cómo se van construyendo, ¿no? Los estereotipos de mujeres y hombres consumidores, uh-huh, ¿no? Que tienen ciertas características. ¿Cuál sería la característica principal de una mujer consumista empedernida que se preocupa por su belleza, para empezar? ¿Y qué más? Y por limpiar su casa. Por limpiar su casa, ¿sí? En realidad, ¿cómo sería definirla? Como tres maneras. ¿Cómo? Primero, como la ama de casa que está en todos los recovecos, ahí eliminando hasta el último germen que está debajo de la alfombra, uh-huh, ¿sí? Para eso necesita su kit de limpieza, sí, su kit de Mr. Muscle. Sí, a full. Y después, por otro lado, tendríamos la que se preocupa por su cuerpo, ¿sí? La sí, que además no de ser ama de casa, sí, es sexy. Sexy y no puede pasar los 30 sin ponerse una crema. Y después la trabajadora también, ¿no? Que tiene que tener este como esta característica de ejecutiva, ¿no? Sí, pero también sexy, no es cualquier ejecutiva. No es cualquier ejecutiva, ¿no? Es la que cuando tiene, vuelve a casa también es mamá. Aparte, ¿no? Bueno, sería como la principal, el principal objetivo del mercado, en realidad. Uh-huh. Si uno puede detenerse unos segundos a mirar las publicidades o escucharlas, como que los mensajes publicitarios van dirigidos básicamente a la mujer. Hay otro punto de la mujer que los mensajes publicitarios trabajan muy específicamente, que es la menstruación. Es verdad. Sí, es algo como, está tratado más que nada como una enfermedad, ¿no? Como algo que ataca a la mujer y sí o sí hay que ayudarla porque pobrecita. Se transforma en un alien. Sí. Se transforma. Puede matarte en un segundo. Puede ser barreda. Puede ser víctima de la menstruación. Puede ser barreda en cuanto quieras. Sí. Y ahora no solo está en el ámbito de la publicidad, sino que la publicidad se extiende y te invita a participar en una página web. Por ejemplo, claro. 28 días de Days. Tenemos la opinión de Marisol de Ambrosio, que escribe en Miradas al Sur. Ajá. Y le puso a este corte publicitario, Bobita, tú eres especial. Ella dice que las publicidades de productos que se ocupan de este temita ovárico mensual de la mujer, se sabe, atrasan a la mujer unos 50 años. Que está mal, que te sentís triste en esos días, que no haces una vida normal cualquiera. Hace un rato terminó la época de los paños y ahora el ibuprofeno se vende a 3 pesitos en cualquier lado. La campaña de Days 28 Días con Vos, que promociona el sitio web, con Julieta Pink, que eso es lo curioso. Julieta Pink trabaja en la radio Metro. En la Metro, sí. Y está considerada como una mina piola, abierta. Trabaja con Sebastián. Sí, trabaja en ese público masculino que tiene la Metro, que es como muy irónico, así muy... ¿Cómo es que se pronuncia? Wenreich. Y ella en la radio, vos la escuchás, es una mina piola, más o menos, digamos. Cumple el papel de la mina piola, no de la tarada. Igual la Metro también tiene una característica muy particular. No es tampoco la... No, no es un progresismo así como... Pero uno cuando la escucha, no se imagina que va a terminar hablando de menstruación. Toda vestida de rosa. No, claro. Y bueno, pero por eso se llama Julieta Pink. Claro. Es coherente. Por eso la buscaron, porque el apellido es Pink. Tenía que ser todo rosa. Y si era punk, iba a estar toda vestida de punk. Todo negro. Como que le pintaba las heavy. Claro. Parece como si la mujer pensase y actuase toda su vida únicamente a partir del ciclo menstrual. Lo que la haría una tonta especial y única. Que no es ni uno ni el otro cuando el 50% de la población mundial pasa por lo mismo y desde siempre. O sea, antes de que exista Days, la menstruación existía, chicos. Sí. En resumidas cuentas, es una forma más de discriminación de género, opina Marisol D'Ambrosio. El mensaje sería, pobrecita, te viene y sos tan histérica que tenemos que hacerte sentir bien con una campaña publicitaria diciendo que sos única y con un producto Days cada día de los 28 del ciclo. Esta es la opinión de Marisol D'Ambrosio. Es discutible. Sí, sí, es discutible. Después hay otra propaganda en ahora de moda, digamos. A ver, contanos, porque por ahí el oyente puede llamar y comentar qué opina. Que es de Alto Palermo. Es esta propaganda que muestra a las mujeres gozando de una forma orgásmica. Orgásmica. Sergio, ¿podés decirle al oyente cómo es que hace esa propaganda? En realidad, nosotros tendríamos que poner en claro de que... No queríamos que hagas un análisis. Que hagas el ruido. Que el ruido de que no la vi a la propaganda de Alto Palermo. Yo vi la propaganda de... La situación. No, vi la propaganda de la cerveza Heineken, en donde las mujeres están en un guardarropas, en donde hay un montón, está lleno de zapatos, están todas gritando, y del otro lado también se escucha grito, pero de hombres, y estaban detrás de una vinoteca. Claro, en realidad gritaban por cosas distintas, ¿no? Sí, pero gritaban. Claro. Bueno, la propaganda de Alto Palermo, que Sergio se achica y no la quiere retratar. ¿Cómo es un orgasmo? ¿Cómo se finge un orgasmo? Por eso, Sergio, te queríamos invitar. ¿Cómo se finge? No sé. Vos sabrás, no sé. Dice, ¿yo tengo que saber eso? El mérito de la publicidad de Alto Palermo es retratar de manera excelente el prototipo misógino de la mujer actual, cuyo placer radica en comprar. Son mujeres que gritan desenfrenadas con melodía de goce sexual en el medio de un shopping. Mujeres in, de buen pasar, jóvenes, blancas, flacas y lindas, que encuentran el placer orgásmico cuando una prenda de vestir les queda bien o cuando hay descuento en alguna tienda. El goce queda entonces delimitado al ámbito mercantil. Pero, de otro modo... Pero, por ejemplo, ¿quieren comprar un kilo de pan y van al almacenero y le gimen en la cara? No. Están en Alto Palermo comprando cosas caras. O sea que perfumes, es como un caras. Estatus social el que También, maneja. Sí. Ah, bueno. Lo muestro. Ay, quiero ese zapato y Saul Lawrence. Ah, claro, y así. Te sale muy bien. Dicho de otro modo, las mujeres con esa humanidad de segunda, porque las acciones heroicas transcurren fuera de los locales de ropa, son objetos de placer del hombre mientras esa frigidez pretendida en la cama se transforma en un alto orgasmo colectivo del shopping. Es que la pasión de mujeres es así acéfala y comercial. Y mientras el género femenino queda relegado en un shopping, el hombre transforma el mundo. Recordemos que el lema de Alto Palermo es pasión de mujeres. Como el fútbol es la pasión de los hombres, Alto Palermo es la pasión de las mujeres. Por eso hoy cuando hablábamos, porque por ahí suena muy feminista, justamente hablábamos de que muchas de las publicidades no es casual que estén dirigidas al sector femenino, ¿sí? Bueno, vamos a escuchar una musiquita. Le damos la bienvenida a nuestra operadora Agostina, que como todos los sábados nos hace el aguante, ¿sí? Y nos pone la mejor onda, ¿sí? Con la mejor intención. Le vamos a pedir que nos ponga una musiquita así, lindita, para relajarnos un poquito y después volvemos. Dale con la luz, pero no gozar. Que en la disco vuelva. No te olvides de pasar. Que en la disco vuelva. Para vos, lo peor es resbalar. Para vos, lo peor es resbalar. Estoy rodeado de viejos vinagres y todo alrededor. Estoy rodeado de viejos vinagres y todo alrededor. Mujer tenía que ser. ¿Por qué no se van a lavar los platos? Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Seguimos en el aire y bueno, volvemos a repetir las vías de comunicación. Si querés comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al 466-6559 o mandarnos mensaje de texto al 011-15-61-54-03-59. Bueno, Sergio, ¿qué nos vas a compartir ahora? A vos, Romina, a vos, Macarena, que ya pasaron los 30. ¿Qué te pasa? Y están empezando a cambiar. A ustedes le digo, no se arruguen. A vos, que empezás a tener vergüenza de mostrarte, Macarena. Ay, por favor. A vos, Romina, que te gusta más el invierno que el verano. Nada más alejado de la realidad. Porque a partir de los 30, con humectarse no alcanza. La crema, ¿no? Desarrolló la primera anti-age corporal. Esto es una publicidad de masiva, ¿no? Que está circulando no solo por la televisión, también por internet y por el tema de los diarios. ¿Cómo se llama esa crema? ¿Puedo pasar el chivo? Hints Anti-Age, ¿sí? De los laboratorios L'Oréal. Pues tampoco la para tanto. La puede conseguir en la farmacia Romo. Es más, te puedo decir que hay un problema. Claro. Mi tía tiene una farmacia, las vende barata. No. ¿Qué pasa con esta propaganda? Esto es una herramienta más que tiene el mercado, porque la publicidad vendría a ser como el brazo armado del mercado para poder estereotipar cuerpos. En este caso, estereotipar un cuerpo desde el punto de vista de la belleza, ¿no? En algo que, haciendo referencia un poco al mayo francés, seamos realistas, pidamos lo imposible. Sí. En este caso, eso no puede pasar con el cuerpo. Digamos que los años pasan. Sí, por más anti-age que te pongas. El tiempo pasa, sí, y nos vamos poniendo tecnos, diría, sí. Pero... En ojalá este caso... nos pusiéramos tecnos. Pero esta propaganda apela mucho a algo que es una ficción. Fíjense en que apela a más que nada a un territorio específico, que es el territorio del cuerpo de la, sí, mujer, ¿no? En su momento las cremas estaban orientadas a las caras. Esta crema está orientada a lo que es el cuerpo. Sí, a total. Que puedas mostrar las piernas. Hay, uh-huh, una mujer con una pollera muy corta que pasa por una obra y quiere que los obreros le griten y esas cosas. Esa es otro de los aspectos de esta crema que se cuestiona un poco el hecho de que como que se banaliza las luchas feministas en el sentido, en este caso lo banalizan desde la perspectiva posmoderna de un ser individual, ¿no? Digamos que, pero desde el feminismo propio cuestionan esto en el sentido de que la lucha está centrada en el hedonismo, ¿eh? En el hedonismo o en el fetichismo que produce la mercancía esta. ¿Qué significa? ¿Lo qué? A ver, cuando se lucha por un no se está luchando por un colectivo social o por la liberación de un colectivo social, en este caso mujeres, digamos, sino por el reforzamiento de un valor patriarcal que es de la belleza mujer, que está orientado y creado, también, además. Y creado, y que también está orientado por la imagen de un hombre que, uh-huh, se supone que es está, el que aprueba, el que, el dice, que aprueba, ¿no? ¿Te funcionó la crema o no te funcionó? Te no, lo dice el pero obrero. No solo que el que aprueba, porque es como que el hombre está pendiente de las 24 horas del día de que pase una mina linda. Bueno. ¿Qué? ¿Lo apoyas o no? No, bueno, si pasa una mujer linda, obviamente alguien lo va a mirar, pero digamos, ¿dónde está la belleza? Bueno, pero ahí podríamos discutir qué es lo lindo. Sí, bueno, entraríamos en un campo más filosófico de la... No, tan filosófico no. Tan no ¿qué es la belleza? ¿Dónde está la belleza? Bueno, claro, pero tiene que ver con una sociedad de consumo que busca un estereotipo de mujer, uh-huh, de una manera determinada, con un cuerpo determinado, con un peinado determinado. Uh-huh. Con eso tiene que ver. Pero digamos, pero esta propaganda lo que busca, en este caso, es la aceptación masculina. Es como que... La liberación es hasta cierto punto liberarte de que no te liberás porque en realidad te estás poniendo de vuelta en juego del precepto masculino, uh-huh, lo que se entiende por mujer. Ah, porque esta crema presenta el producto como que te ayuda a liberarte, a sacarte la ropa larga, a claro, mostrarte. Vos podés andar con minifaldas, podés andar con escotes, como vos quieras, pero está orientado, no desde un aspecto más profundo de la liberación, sino más de un aspecto que está dirigido por la sociedad de consumo, que en este caso te está bajando un estereotipo de hombre que consume a la mujer que supuestamente tiene la piel tersa, suave, como digamos. Como Karina Mazzocco, claramente. Bueno, Karina Mazzocco en ese caso está interpretando el papel de una heroína, ¿sí? Sí, de la que consumía Luca Prodan. Exactamente, más o menos. Sí. ¿Sí? Y esta mujer está secundada detrás por todo un ejército de por un ejército de anónimas que no, claro, las conocen ni no se conocen, sí, que se supone que es la que ella arenga a que no se arruguen, de que se liberen, sí, como una especie de guerrilla fetichista, exacto, digamos. ¿Sí? Claro, es una vanguardia de mujeres que no arrugan. Una vanguardia de mujeres que no arrugan, no solamente eso, sino que también es algo como que esa vanguardia, el modelo anti-age, la figura de modelo anti-age, digamos como algo contrainsurgente al tiempo, ¿no? Porque... Sí, como que declara la guerra, dice acá, ¿no? Ajá. En el artículo dice, declara la guerra, no la guerra bélica, pero declara la guerra y atrás de ella tiene como un séquito de feudales que la van siguiendo, ¿no? Mujeres que no pueden pasar los 30 sin ponerse la crema. Eso de declarar la guerra, de combatir... ¿Pero a qué le declara la guerra? Al paso del tiempo. Al paso del tiempo, exactamente. O sea, nada más... Nada más alejado de la realidad. Nada más inocente que eso, ¿no? De declararle la guerra al paso del tiempo, ¿sí? Es importante ver que estas cremas, y no, este es un ejemplo más de lo que es la publicidad, sí, y de lo que quiere vender y el modelo que quiere imponer sobre determinado sector social que va a ir a consumirlo, ¿sí? Un modelo que

Mujer migrantes, medio ambiente, diversas formas de familia, las instituciones religiosas, su relación con el Estado y cómo nos afectan las mujeres. Sábado 21 de agosto, 10 a 18 horas, en San Justo, La Matanza. Tráete una remera para estampar, dice, así que no te olvides de llevar una remerita para estampar. Uh-huh. Seguimos hablando del tema. Bueno, escuchábamos el audio y hablaba de esta necesidad de un ente que regule, ¿no?, los contenidos de las publicidades, los contenidos de las novelas que vemos por la tele, los contenidos sí. que transmiten los medios, cosa que no está pasando, por lo menos en este país. No sé si los demás tienen o no. El tema es que, como veíamos, las publicidades utilizan cualquier tipo de estrategia para impactar y muchas veces, como después vamos a analizar, termina pegando muy bajo. Sí, recién la operadora Austina nos contaba que hay una publicidad de un detergente donde unos hombres les lanzan así tipo Frisbee. Plato volador a sus esposas, sería, para lavarlos. Y hay como una especie de competitividad entre los dos hombres y termina ganando la mujer que más rápido lava los platos. Que mejor cumple su deber, diría. Claro. Bueno, hay otra publicidad que está rondando que tuvo un efecto impresionante, sobre todo en los chicos, que según sus autores trata de romper con este estereotipo. ¿Cuál? ¿Cuál será esa publicidad? Vos sabés la canción. Dale. Yo hice arroz. Yo soy Diane Arroz. Lo hice para vos. Qué pobre Emma, te tienes que escuchar cada vez. Sí, cada sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Igual bailamos las dos. Bueno, salió un artículo en la revista 23 de la semana pasada que le hizo un reportaje a los creadores de esta propaganda. Ah, ¿sí? Sí, dice pocas veces... ¿Para los de Luchetti? No, los de Luchetti, digamos, Luchetti pertenece a Molinos y Molinos le pagó a una agencia que se llama Madre, que perfecto. La dirige Carlos Bayala. Bien. Que ya viene con una serie de publicidades. De publicidades con estos muñequitos tan graciosos. A ver, contanos qué dice. Dice que pocas veces los comerciales logran tener una conexión tan fuerte que no solo se da con los más pequeños, sino también con sus padres. ¿Qué recuerdan a quién? A Diana Ross, la diva del pop que hizo furor en los 70 y en los 80. Por ahí yo cuando me decían Diana Ross yo no sabía quién era, pero no. Apelé a mis hermanas y ellas se coparon con el tema. ¿Se acuerdan de Diana ¿Sí? Ross? Si bien históricamente la marca de Molino fue siempre reconocida como la pasta de mamá, ajá. Esta nueva etapa se hizo... una reformulación de su comunicación. Recordemos que antes de que se presentaba todo lo que tira Julián Weich con una ama de casa tipo, digamos, en una cocina. Sí, sí, es verdad. O sea, la pasta de mamá. Digamos que le han puesto más creatividad. Nos guste o no, le han puesto. Sí, sí, sí, esos muñequitos son originales. Son originales. En esta nueva etapa se hizo una reformulación de la comunicación. Quisimos romper con el molde de las madres que imponía la publicidad, dice el autor. Cambiamos a esas mamás divinas, perfectas, exitosas que viven en un barrio privado por madres reales e imperfectas, que a veces prefieren encender la licuadora con tal de no escuchar a sus hijos. Esto pasa en otra de las propagandas, que no es la de Diana Ross, creo que es la de los falditos. Mamá. Sí. Y con la utilización de los muñequitos, logramos que los dibujos democraticen a las madres. Bueno, esto es lo que dice el autor, es discutible y creo que lo vamos a señor? Discutir. Se llama Carlos Bayala. Señora Ayala, no es muy revolucionario lo que hizo, ¿eh? Bueno, él dice que democratizó a las madres con este muñequito. Creo que el secreto de la campaña es que los dibujos nos permiten sentirnos reflejados. No sé en qué aspecto. No sé los sentirnos. Hombres en qué aspecto, porque ahí no aparecen haciendo nada. Sí, esperando que ella ponga la mesa. Bueno, esta es la opinión de él. Luchetti lanzó el aviso de Diana Ross y ya se convirtió en un hit, no solo en las redes sociales, sino también en la calle. El objetivo, dice el autor, es relanzar el arroz y enseguida surgió el juego de palabras. La primera que se les ocurrió, dicen, fue Marilina Ross, pero dice que se deprimían cuando escuchaban a Marilina Ross claro. y lo cambiaron por Diana Ross. El aviso ya ganó el lápiz de oro del mes de junio, un reconocimiento que otorga un jurado de anunciantes y profesionales de la comunicación. Digamos que fue un boom el aviso este. Sí, y sí, también es sabemos. Cierto que los chicos se reenganchan con esta publicidad. Porque tiene una canción pegadiza, nadie va a discutir eso. Y el muñequito eso. También es simpático. Está buenísimo. Pero digo, lo que el autor plantea, sí, que es un cambio revolucionario en lo que es la imagen de la mujer maternal. No, sobre todo la palabra no. democratizador es como claro. muy... Es demasiado, digo. La mujer sigue en el ámbito de la cocina. Tal cual. Sigue en el ámbito de satisfacer a su hijo y a su marido sin ningún tipo de ayuda. Y sigue en el ámbito de lo doméstico, que es lo fundamental que muestran las propuestas. Tal cual, no tiene ningún cambio entre esas que madres. Es más creativo, volvamos, sí, es más creativo. Sí, le pone a la sopa un bailacaídas para que caiga, pero sigue pensando en eso. Y el juego de eso. Palabras también, eso, que la sopa que sopapea también es pegadizo, pero seguimos en el ámbito de lo doméstico. Tal cual, bueno. Para vos que estás del otro lado y querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer al 466-6559 o mandarnos un mensaje de texto al 011-15-6154-0359. Vamos ahora a escuchar un temita musical que nos preparó Agostina, como siempre, con tanta creatividad. Los hombres violentos son enfermos o adictos. Son enfermos o adictos. Y por eso golpean a las mujeres. Por eso golpean a las mujeres. En Estalla Silencio, vamos a comentar unos mensajes que nos llegaron sobre otras propagandas. Néstor, si no me equivoco, sí, hacía Néstor. Referencia a estas publicidades que te ofrecen, eso de mediocres, que te ofrecen marcando 2020 y poniendo sutra. La palabra sutra, gata, hot, no sé qué, mandarte posturas sexuales a tu teléfono, fotos de sí. no sé qué vedette, te digo ronroneos, trasero, te eso. Digo ronroneos, todo eso. Es una gran trampa eso, porque uno manda sí, un mensaje sí. pensando que le va a llegar una sí. imagen y después te bombardean continuamente más con allá eso, del, encima te lo cobran. Más allá, claro, más allá de lo perverso que sí. suele ser, porque esto de comercializar con el cuerpo de la mujer es un negocio en sí. realidad. Uno manda y ya está, mandaste un mensaje, lo mismo que el horóscopo o claro. las recetas de la abuela, qué sé yo, no sé. Mandás un mensaje y chau, te pero sonaron. Esto tiene una vuelta de tuerca más porque están banalizando claramente el, sí, cuerpo, el cuerpo de la mujer. Igual también teníamos uno que habíamos visto. Sí, hay un cartel, presten atención cuando vayan por acceso este, casi llegando al peaje. Es pasando el peaje de Ituzaingó. Pasando el peaje. Hay un cartel al costado de una feria de ofertas. Sí. Tipo la de Paso del Rey, una feria así. Que el cartel enorme dice, esta feria es un espectá. Y al lado hay una foto de una mujer en tanga, sí, claramente. Tipo las de Showmatch. Así. Mostrando su trasero. O sea, vos tenés que completar la palabra. Esto es un espectáculo. ¿Y está la cara de Gaturro? No. Ah, bueno. No exactamente. No exactamente. Es muy indignante esa propaganda. Yo creo que tenemos que juntar firmas y denunciarla. Muy denigrante. No, que incluso... Sergio, vas a firmar. ¿Es, ¿para qué? ¿Para que esté la cara de Gaturro? No. Ah, no, pero que incluso, o sea, se puede denunciar eso como contaminación visual. Y más que nada, si me decís en dónde está en el acceso este, siendo una autopista... ¿Contaminación visual? No, la contaminación visual, el hecho de que distrae al conductor, o sea, si después ocurre un accidente... lo que pasa con las de Bombachi Corpiño, ropa interior, todo eso. Yo pensé que podíamos llamar a Greenpeace, por un momento... Claro, no ya podíamos entendí. Llamar a Linadia, cualquiera. No entendí. Bueno, a Linadia no, sí, claramente. Tienes razón, tienes razón. Bueno, para seguir hablando de cosas indignantes, ¿sí? La compañera acá nos trajo una nota que salió en el diario y que fue muy popular, sí, sí masiva durante conocido. Este último tiempo, sobre la artista... Bueno, le queda artista, un poco grande, bueno, pero bueno. Sobre sí. la conocida Victoria Vanucci. Sí, esta chica que es modelo, vedette, no sé qué es, sale en los programas de Tinelli, me parece. Mediática. Es muy mediática. Mira, te cuento una historia. Una de cada cinco mujeres golpeadas denuncia a su pareja por maltrato. Una de ellas se anima, abandona el departamento que comparte con su marido y se acerca a una fiscalía donde abre una causa caratulada como amenazas. Esa misma mujer posa luego para una producción de fotos luqueada como mujer golpeada. Ropa muy poca, rasgada, sangre cayendo por su cuerpo y la inscripción Love Pain, o sea, amo el dolor, sobre sus curvas. Esta chica es Victoria Vanucci y su marido es el ogro Fabiani. Era. No, ahora se amigaron de nuevo. Oh, lo vi. Último momento, se amigaron. Me parece informada, Maca. Sí, sí, sí, porque estuve siguiendo este tema muy muy de cerca para poder hablarlo con seriedad, ¿viste? Para no, mira, no decir cosas que no son. Tuviste que forzar tu vista. Me fumé a Mirta Legrand para escucharla. A Mirta Legrand. ¿Qué contaba Mirta Legrand? Y le decía que ella no quería meterse en su vida personal, pero no sintió que agredió a las mujeres golpeadas. ¿Viste cómo es Mirta de protocolar? Y ella le dijo que no, que en ningún momento, lo que dijo siempre, que para ella era arte, que le gustaba jugar con esto de poner en arte el dolor, pero que en ningún momento lo relacionó con su vida personal. Ahora, hacer esta producción de fotos a la semana que denunciaste a tu pareja porque te pegó, digo, es un poco de mal gusto, más allá de lo que digas o no digas. Los programas chimenteros, inclusive, Jorge Rial dijo literalmente, esta chica es una pelotuda. Como es que yo te iba a decir eso, más allá del análisis, como, bueno, chicos, no hay otra explicación, es una boluda. Es una, bueno, Viviana Canosa dijo, como mujer, lo que estoy viendo me da vergüenza. También Lucho Avilés opinó, me parece una falta de respeto para las mujeres que efectivamente sufren. Ojo, nadie quita que ella sufra o no sufra, eso no lo sabemos, pero hacerlo mediático de esta forma... El espíritu de discurso fue este, el que reinó durante horas de programas de estos de chimentos que dan vueltas sobre lo mismo y dan vueltas sobre lo mismo. Imagínate que hicieron una salsa con esto. El doble discurso de Vanucci, este de que ella en realidad hacía arte, que en ningún momento, bla, bla, dijo, fue disparador de una serie de discursos de tinte moralista por parte de los conductores de estos programas que también centran su show, por otro lado, alrededor de escándalos entre mujeres operadísimas con muchas plumas y poca ropa. O sea, es bastante contradictorio esto de defender, decir que es una enferma, bla, bla, y después también casi lo del espectáculo es lo que muestran todo el tiempo. Afortunadamente la nota no hizo eco solamente en los programas de Chimentos. En este sentido, el Consejo Nacional de las Mujeres expresó su repudio por la modalidad acrítica e irresponsable con que la revista Caras, que fue para la que fue hecha la producción, resolvió encarar el caso. Dicha exhibición configura violencia mediática y simbólica. La producción a la que fue sometida la modelo como objeto y producto cultural de un paradigma de dominación masculina humilla y atenta contra la dignidad de las mujeres, pronunció el Consejo y agregó. Esta exhibición configura una banalización y frivolización de una situación de violencia familiar y naturaliza la agresión por razones de género, reproduciendo de esta manera la desigualdad de trato y la construcción de patrones socioculturales generadores de más violencia. Seguramente Jorge Rial, al igual que otros de su estirpe, como Canosa y todos los que dijimos, están 100% de acuerdo con revertir estos patrones, dice irónicamente el autor de esta nota, porque claramente están fomentando la violencia por otros medios constantemente, pero esta vez les sirvió para armar un chimento y lo utilizaron también. En realidad lo elegimos por eso, porque como hoy hablamos, ¿sí? ¿Cómo es que los medios de comunicación, los medios masivos, influyen en nuestra vida como mujeres y hombres? También lo traemos porque como un tema tan mediático, ¿sí? Puede pasar desapercibido con un tema tan delicado y tan profundo como es la violencia de género. Uh-huh. Incluso se puede ver esa banalización, también se hace rutina en la televisión cuando vemos programas que apelan a la comedia utilizando la violencia, como si que la violencia fuera un hecho cómico, ¿no? Sí. Una vuelta estábamos hablando sobre el caso que era la novela de Facundo Arana y Natalia Oreiro, donde ella era una boxeadora, que ahora no me acuerdo el nombre de la novela, en donde el golpe entre el hombre y la mujer era algo cómico, ¿no? Como que te tomaba la voz, dámela a mí, se volvían un par de golpes y apelaban a hacer lo cómico como algo natural, algo cotidiano, como algo cotidiano, como que meter una piña a otro es algo re gracioso, muy chistoso. Bueno, ni hablar de las novelas que arman en los programas, básicamente en el programa de Tinelli, que después tiene su continuación en el programa de Chimentos que viene el otro día, y en el de la mañana, el de la tarde, en el de la noche, te levantas a las 3 de la mañana, aprendes y lo están repitiendo, el mismo, esa una especie de novela, en la que llegan a extremos como el de Graciela Alfano de decirle a otro sidoso de porquería, cuando, o sea, no se jode con una enfermedad como esa. El problema de la televisión es como que tiene la violencia implícita y explícita al mismo tiempo. Pero porque vende, porque la violencia vende y atrapa. Es una problemática que habría que replantearse y cuestionarse acerca de si está mal el contenido o estamos mal lo que miramos. Bueno, pero yo sé que también explotan el imaginario en cuanto a que ese imaginario es un socio cultural de significantes que se construye, ¿no? Digamos, que explotan el imaginario de la gente, lo morboso de la sociedad, pero digamos, si ellos son tan capaces de explotar este imaginario o el morbo, también significa que son capaces de poder pensar. O sea, en este caso piensan sin escrúpulos. O pensarnos, no, por eso te digo. O sea, la televisión del contenido actual, tanto en las publicidades como... Y por eso yo creo que ahí apelamos nuevamente a lo que escuchamos en el audio. Es necesario un ente que regule lo que nos hacen consumir. Porque si claramente hay un público subjetivamente dispuesto a consumir esto, alguien tiene que regularlo. Bueno, la nueva ley que habían acabado de sancionar, bueno, la ley de violencia doméstica, que nosotros habíamos hablado que se había reglamentado hace 15 días atrás, uno de sus artículos expresa claramente que alguien que esté viendo televisión y vea una imagen de contenido sexista o de violencia, que invoque, ¿no?, a la violencia de género, puede denunciarlo al CONFER, ¿sí? Cosa que antes no pasaba. Eso, lo que vos hablabas del filtro que pueden establecer ahora las leyes, es muy importante como para que la gente se comprometa y no se acostumbre a ver. No naturalicemos, claro, lo banal. Lo banal o el cuerpo objeto que te empiezan a mostrar en el caso de las mujeres, en el caso del hombre, como habíamos hablado del cuerpo musculoso, ¿no? De no sé, un Ricardo Ford, ponele. Sí, también apelan a la mente del hombre en el momento que vos, por ejemplo, las revistas que están dirigidas al hombre, ¿qué tienen en su tapa? Claro, todos mujeres desnudas y sí, sí. Y en el medio por ahí te venden un auto, pero el gancho es la mujer desnuda. Muy bien, es un tema que presta para charlar largo rato y tendido. Como nos queda poco tiempo, antes de despedirnos queremos recordar, ¿sí?, que el sábado 21 de agosto de 10 a 18 horas en la Escuela Técnica número 3, Salta 2487, esquina Arieta, San Justo, Partido de la Matanza, se va a realizar el Encuentro Regional de Mujeres del Oeste y Noreste del Gran Buenos Aires. Por favor, venite, tráete una remera, charlemos, ¿sí?, de un montón de cosas que nos relaciona a nosotras las mujeres con la vida cotidiana, con la vida política, con la vida familiar. Y además, no sé si Maca querés contar un poco qué se va a realizar en RUCA la semana que viene para que puedan ir sabiendo los oyentes. La semana que viene, pero en Luján, porque pertenece sí. al municipio de Luján, va a haber una movilización de una organización social que se llama RUCA UNEI, que tiene a su cargo no solo un hogar de chicos, sino también una escuela comunitaria, ajá. que no recibe subvención del Estado para los docentes que trabajamos en ella, así que el reclamo va a estar por ahí. Bien. Porque el Estado subvenciona escuelas católicas, todo tipo de escuelas privadas, y las escuelas comunitarias estamos esperando. Bueno, esto lo puede enterarse con profundidad en Recorte Informativo a partir del lunes, sí, uh-huh. van a estar sabiendo cuándo se va a hacer la movilización, en dónde, cómo y por qué. Uh-huh. Bueno, nos dejamos a los oyentes con De Pétalos y Quinias, un programón, quédense ahí, pongan la pava, así. Si continúan en la emisora de FM Moreno 90.1. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer. FM Moreno 90.1. Estación de radio. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE, Piovano 3165, Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento. Junto a vos, el Gobierno Nacional asumió el desafío de seguir creando trabajo genuino para quienes más lo necesitan. Con el programa Argentina Trabaja, transformamos el barrio promoviendo la cultura del trabajo, mejorando la calidad de vida de los vecinos y de tu familia, para que todos podamos vivir mejor. Por tu familia. Por tu